Bailar, llegó una negra y me dijo, vámonos a charanguear. En un baile que yo estaba y yo no quería bailar, llegó una negra y me dijo, vámonos a charanguear. Y la jalaba pa' allá, y la jalaba pa' acá, y la jalaba pa' allá, y la jalaba pa' acá. La vieja Teresa, que vive para allá abajo, y se encontró con el cabo, y bailaron una pieza. Vino la vieja Teresa, que vive para allá abajo, y se encontró con el cabo, y bailaron una pieza. Y la jalaba pa' allá, y la jalaba pa' acá, y la jalaba pa' allá, y la jalaba pa' acá. Bailo más quiero, y si le pongo el anzuelo, eso es lo que me interesa. El cabo dijo Teresa, entre más bailo más quiero, y si le pongo el anzuelo, eso es lo que me interesa. Y la jalaba pa' allá, y la jalaba pa' acá, y la jalaba pa' allá, y la jalaba pa' acá. Profesional, Jesús Díaz y su familia. Y la jalaba pa' allá, y la jalaba pa' acá, y la jalaba pa' allá, y la jalaba pa' acá, y la jalaba pa' allá, y la jalaba pa' acá, y la jalaba pa' allá, y la jalaba.